ella una bandida. Ella es su gato, anda escondida. Le da para abajo, le da para arriba. Le gusta la noche, le gusta la gira. Eita de salsa cata, quiere rata cata. Tu gata yo la hice mi tu rata cata. Quiere más placata, yo le doy para atrás. Se vino conmigo porque soy el matatán. Le damos perreo pa'l piso pa' que quiebre. Esa gata quiere que yo me la lleve. Sin que su novio se entere. Ella recate lo que quiere. Ese culo está pegado en la red. Dime si tú sola en la cama te toca. Ella está loca, fuma y se alborota. Mueve esa nalgota, mami, mueve esa nalgota. Ella lo rebota, bota, ella lo rebota. ¿Qué te parece si esta noche te como el melocotón? Y te doy chiqui bombón. Ando arrebatado con los jojón con. Yo la puse a mover el bombón. Porque es un bombón, porque es un bombón. Es una atrevida. La puti puti vuelta mano a mano con la amiga. Ella no le da cabida a los loros que le tiran perrea y todo la mira. Yeah, ella lo que quiere es que la azote. Que la pongan cuatro pa' que sienta el choque. Graba un TikTok, se le pesca el toque. Ella está viral por su culito grandote. Diablona, ella una bandida. Ella es su gato, anda escondida. Le da para abajo, le da para arriba. Le gusta la noche, le gusta la gira. Facu, a la gata yo la pongo perria. Pa, bajo, mueve el culo mientras cuenta. Bajo, se bandida mami, es tu trabajo. Pero la guacha tan suelta, quieren el rescate. Me pegué, se pegó, otra vez la perdí. Quiere que la ponga pa' la pared y que no pare. Ella está pegadito, me salen todos sus tres. Sale con sus amigas y están puestas pues, yeah, yeah, yeah. Dale, Dimas y baby, Facu DJ.